Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. De vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Armando Cerón Villamagua. Armando Cerón Villamagua hizo el lanzamiento hace pocos días o hace semanas, el libro 26 de mayo, La Revuelta Olvidada en la Ciudad de Tulcán. Hoy está entregándonos a la ciudadanía, al país, otro libro de nombre Magacán. Antes que nada, sí nos gustaría, Armando, que nos comente sobre su actividad normal. Entiendo que está dedicándose a trabajar en la escritura, en la narrativa, pero también comparte esta actividad con la actividad diaria. Bienvenido, sí. Armando. Coméntenos qué es lo que hace. Muchas gracias. Como la mayoría de tulcaneños, soy comerciante. Tengo una cafetería heredada de mi padre, que se llamaba Café Tarqui. y un puesto de venta de jugos en el mercado central. Esa es la herencia de mi madre. Uh-huh. Eso se le dedica, se trabaja desde la madrugada, los 365 días. Es la cafetería tiene, desde el año 70, viene funcionando. En cambio, la venta de jugos en el mercado ya cumplió los 50 años de esas actividades. Y nos dedicamos al negocio, pues, ¿no? Armando, ¿cómo ha visto usted el proceso de los últimos años, el negocio en la ciudad de Tulcán? Lo que conocemos acá en Quito es de que ha bajado el tema de los negocios a propósito del comercio grande que existe en Ipiales. A ver, el tema fronterizo es un vaivén. Siempre ha sucedido así. En mi libro de La Revuelta Olvidada hablo de las cacharreras. Desde esa época ellas se iban a comprar a Ipiales. Lo que está sucediendo hoy, mucha gente se va a comprar a Ipiales. Luego vino el auge económico en la ciudad de Tulcán, donde los colombianos venían a comprar a Tulcán. Ese es un vaivén casi cíclico. Más o menos aproximadamente unos 20 años. La gente ahora no se quiere comprar a Ipiales, a Colombia. Me imagino que después me volverán a Tulcán, a Carchi. Pero igual los pasos clandestinos seguirán existiendo porque ahí es por donde ingresan la mercadería colombiana. Sí. Tengo entendido que había más de 20 pasos ilegales y se trabaja más en la noche. Dicen los que comercializan que es beneficioso, pues, para ellos. El negocio ilícito es el que más frutos da, ¿no? Entendamos que ilícito no quiere decir que hablemos de armas o drogas, no. Sino que puede ser, claro, puede ser, qué sé yo, tabacos, ropa, electrodomésticos. Para no pagar impuestos, prefieren utilizar estos pasos clandestinos. Ahora, el gobierno ha implementado en los últimos meses el tema de la canasta comercial. ¿Cómo se ha beneficiado el comerciante de la ciudad de Tulcán respecto a este proyecto? A ver, pienso que faltó mayor información. Al principio la gente desconocía y no aplicaba. Pero cuando tuvieron ya el real conocimiento, lo aprovecharon al máximo y sí les rindió frutos. Ahora están esperando que vuelva nuevamente, porque ya está suspendido, para que rinda sus frutos, ¿no? Pues el comercio de esta manera. Armando, centrándonos en lo que nos compete, ¿usted desde cuándo dedicado a escribir? A ver, yo soy profesor de literatura. ¿En Tucán? Saqué mi título de profesor en la Universidad Central, pero nunca ejercí. Me dediqué a escribir hace aproximadamente unos 18 años. Gané un concurso que organizó la Alianza Francesa con un cuento. Pero esto es una anécdota, ¿no? Pues era para un hobby y resulté ser el ganador, pues, ¿no? Y de ahí escribí poemas, pero ya escribiendo seriamente hace aproximadamente unos 6-7 años. ¿Su primer libro cuál fue? Es otra anécdota. Se llamaba Delirium Tremens, pero ahora se llama Magacán. Cuestión tal vez de marketing, y ese fue mi primer libro que publica la Casa de la Cultura. Y es el libro que va a presentar el jueves 28 de julio en el Café Libro y el 4 de agosto en el Teatro Félix Freire de Castillo en Tulcán. Hablemos, sí, de Magacán. ¿De qué se trata Magacán? Magacán fue un personaje que llegó a Tulcán en 1970. 71, a principios de la década del 70 y del 80, 70 y 80. Fue especialmente un hipnotizador, pero en esa época hablar de el hipnotismo muchas veces era hablar como que estaba compactado con el diablo, pues no se entendía la dimensión del hipnotismo. Uh-huh.

un buen pedazo de chocolate para levantar el ánimo, nada especial. Ahora, molido en polvo y para ser aspirado en vez de saborearlo, cambia un poco el panorama. O mucho. El polvo de cacao se ha vuelto una alternativa argumentando como sana para aquellos que buscan irse de fiesta sin utilizar drogas duras. Y se ha vuelto la última moda de los eventos alternativos en Europa. La moda nació de uno de los principales chocolateros del mundo, el belga Dominic Persson, quien en el 2007 diseñó un aparato para aspirar chocolate como comúnmente se aspiran las drogas duras como la cocaína. Desde entonces ha vendido más de 25.000 unidades de la máquina, según datos de su empresa The Chocolate Line. Esta viene con una mezcla para aspirar a lo que el chocolatero llegó después de varios intentos. Comenzó a probar aspirar cacao puro, pero no era suficientemente fuerte, entonces lo mezcló con ají, pero era muy doloroso aspirarlo. Finalmente llegó a una mezcla en polvo de cacao con menta y jengibre, la que se pone en el aparato, con dos cucharas que se sostiene cerca de la nariz, y al apretar un botón lanzan el polvo por el orificio nasal. La menta y el jengibre activan tu nariz, de ahí el sabor de ellos baja, y el chocolate se queda en el cerebro, ha explicado Persson en diversas entrevistas. El cacao provoca una inyección de endorfinas al sistema circulatorio que puede derivar en euforia. También contiene altas cantidades de magnesio, lo que relaja los músculos y flavonoides, que mejoran la circulación y la función cognitiva, según un estudio publicado por la revista estadounidense de Nutrición Clínica. Otro estudio publicado en abril asegura que el chocolate amargo mejora el rendimiento durante el ejercicio al volver a sus consumidores más rápidos y efectivos en una tarea física. Pero, ¿es peligroso aspirar cacao? En términos psicotrópicos no hay registros de peligro o adicción. Los efectos de esnifar chocolate no han sido estudiados, comenta Andrés Erain, médico psiquiatra que actualmente investiga subtipos de depresión y estrés en King's College London. El chocolate tiene un montón de propiedades que lo hacen ser una sustancia adictiva y obviamente tiene un efecto en el cerebro. Según el especialista, hay varios investigadores, incluido él, que creen que el chocolate debería ser definido como una droga. Tiene efecto de búsqueda compulsiva que implica que quien lo consume necesita aumentar la dosis cada vez más para sentir el mismo efecto de placer. Esnifarlo, además, tiene un efecto mucho más inmediato que comerlo. Va desde los pulmones directamente a la sangre que lo lleva al cerebro. Es un efecto peak, más alto pero con menos vida útil. Por eso, quienes esnifan sustancias necesitan hacerlo varias veces en un periodo relativamente corto de tiempo y tienen mayor riesgo de adicción, porque la vida media de la sustancia en el cuerpo es más corta. Eso sin contar con que el chocolate fue diseñado para comerlo, no para aspirarlo por la nariz. Esnifar chocolate en polvo no es seguro porque es percibido como una sustancia extraña y tóxica por la nariz, dice el especialista. La tendencia puso de moda en algunas fiestas alternativas de Alemania y el norte de Europa. Una de las más conocidas es Lucid Academia Eros, una emotiva, lúdica y dinámica fiesta que se realiza un domingo al mes en Berlín, donde sus asistentes bailan hasta que amanece con un solo estimulante, el chocolate. No servimos alcohol, pero eso no significa que seamos anti todo, aseguran los organizadores de esta fiesta. Servimos varias medicinas estimulantes como cacao puro, dicen. Sin embargo, contactada por BBC Mundo, Ruby May, principal organizadora de la fiesta, aclaró que prefiere no referirse más al tema. Asegura que, tras dar una serie de entrevistas, fuimos tan tergiversados que decidimos no dar ninguna más. Aún así, la tendencia cruzó el océano y ya ha habido reportes de la práctica en Estados Unidos. Bárbara Carreño, vocera de la Autoridad Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, aseguró que esta no tiene autoridad sobre el uso de sustancias no controladas por la Ley de Control de Estupefacientes. El cacao, como el alcohol, el tabaco y la cafeína, no está en la lista.